Bueno. Es música trufada de andalucismo carnavalero, ¿no? Que no hemos hecho sino abandonar el carnaval hace pocas semanas o pocos días, y nuestro día de Andalucía. Bueno, pues le damos la bienvenida a Antonio Toledano, sin más, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Alfahara de Córdoba. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí. ¿Sí? Sí. Estás en tu casa, lo sabes, ¿no? Hombre, desde luego. ¿Eh? Faltaría más. Madre mía, echándole un vistazo a la cantidad de cosas que componen el conjunto del proyecto de la Federación 2024, una de dos, o sois 3.000, ¿no? Que me parece que no llegáis a 3.000, ¿no? En absoluto. En intención, pero no se llega a tanto, ¿no? Pero bueno, me refiero... ser vecino, claro, ser vecino es el concepto global de ser ciudadano, ¿no? Claro, efectivamente. Ser ciudadano y ser vecino es casi lo mismo, ¿no? Lo digo porque la cantidad de preocupaciones, de ámbitos, de sectores, de frentes, de asuntos que tienen que ver con la ciudad, que el equilibrio entre ellos son los que dan calidad de vida, y por eso se vive mejor en unos barrios que en otros, ¿no? Y el reequilibrio, ¿no? El tratar de fomentar ese reequilibrio tiene que ser una tarea poco sencilla, ¿no? Bueno, es muy complicado. Ya, de todas maneras, tú sabes que, bueno, que la Federación, su idea, es una idea global de la ciudad. Nuestra intención, evidentemente, es que todos los barrios dispongan de todos los servicios básicos y de todos los servicios que mejoren la vida de sus vecinos y de sus vecinas. La Federación, en ese concepto, lucha por la ciudad en global, incluyendo evidentemente la periferia. Ay, ay. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, es complicado, pero bueno, intentamos en que todos los vecinos y vecinas tengan los mismos derechos y que tengan la misma vida y la misma facilidad de vida que cualquier otro barrio, ¿no? Es muy complicado porque ya existe mucha bueno, entre barrios, pues, imagínate la diferencia que existe entre Palmera y el Brillante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sin ir más lejos, ¿no? Es muy distante esa comparación, pero bueno, también se puede hacer con otros barrios, ¿no? Entonces, bueno, el equilibrio es lo que intentamos potenciar, ¿no? No podemos consentir que en la ciudad de Córdoba, en nuestra ciudad, haya pues tanta diferencia entre barrios, ¿no? Unos barrios tan pobres y otros tan ricos, ¿no? O con suficientemente calidad de vida, ¿no? Y eso desde un frente de absoluto voluntariado, porque estamos hablando que el movimiento vecinal, probablemente la gente, bueno, pues cuando no sabe algo fantasea y dice cosas a lo mejor un poco inadecuadas, ¿no? Pero el movimiento vecinal está compuesto por hombres y mujeres que son absolutamente voluntarios, ¿no? O sea, que su tiempo es gratuidad absoluta, dedicada... De una forma totalmente altruista. O sea, nuestro tiempo lo donamos, yo tengo esa consideración, lo donamos a la ciudad. ¿Y qué dejamos en esa donación? Pues dejamos muchas horas de familia, ya, bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti, ¿no? Muchas horas de familia, muchas horas, en mi caso, pues trabajo, pues tengo que quitarle al trabajo tiempo... Y fundamentalmente, bueno, pues la familia, ¿no? La familia es muchas veces la que sufre, bueno, pues este altruismo y este voluntariado. Pero, bueno, yo lo dono porque, bueno, porque tengo una familia que entiende que, bueno, pues que en este proceso en el que estamos, bueno, pues es necesario pues ese voluntariado, ¿no? Cuando surge, ¿no? Cuando hay, bueno, circunstancias, bueno, pues bueno, que hemos conseguido algunas cosas, ¿no? Importantes, bueno, pues hay mucha satisfacción, ¿no? Pero para llegar a esa satisfacción, evidentemente, hay muchos berrinches, ¿no? Sí. Pero, o sea, que cada más se quedan en la faltrijera, ¿no? Como dice el otro, se quedan ahí guardaditos sí, para ti, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo porque ya sabes, tú lo conoces mejor que nadie. Hay temas pues que llevas luchando detrás de ellos pues 15, 20 años y ves que se avanza muy poco. Bueno, y cuando se consigue algo, bueno, pues es una enorme victoria, ¿no? Y una enorme satisfacción. Pero hay temas, bueno, en esta ciudad, yo supongo que en toda la ciudad hay temas enquistados y que tienen difícil solución. independientemente del color político en el que estemos. ¿No? Eso es que, o sea, dejarlo... que es importante poner en valor los espíritus combativos de tan largo recorrido que hay en el movimiento vecinal, ¿no? O sea, son gente que en la mayoría de las ocasiones son gente incombustible, ¿no? Como yo le digo a la compañera, incombustible e incombustible, ¿no? Sí. Porque pasan mandatos, pasan gobiernos, pasan el tiempo, como tú dices, 15, 20 y 30, y Dios te salve María, ¿no? Uh-huh. Y ahí siguen, ¿no? Y sí. Cuando hablabas de logros, que quiero, hombre, poner en valor, ¿qué ha pasado con el tema enquistado? Porque esto es uno de los quistes de esta ciudad, los pasajes privados de uso público. ¿Ha habido novedades, no? Sí, además para nosotros yo creo que ha sido un logro bastante importante. Bueno, las zonas privadas de uso público, ya sabes, conoces, que son zonas... Sí. Son zonas, bueno, haciendo un poco de historia, son cuando se construye o cuando se construyeron muchos edificios en la ciudad de Córdoba, no se llegaron a completar todas las parcelas donde estaban esos edificios. Entonces quedaron una serie de zonas que tenían un carácter privado, pero que el uso era público. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que el cuidado de esas zonas correspondía a los vecinos y a las vecinas. Correspondía y sigue correspondiendo. Y sigue correspondiendo. Pero el disfrute, evidentemente, es de todos y todas, ¿no? Nosotros podemos ir, por ejemplo, a Santuario, que vos conoces bien, y bueno, pues todos los jardines que existen en Santuario, bueno, pues son zonas privadas, y allí podemos ir todos a pasear y podemos ir todos a disfrutar de esos jardines. Efectivamente. ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el mantenimiento, evidentemente, cuando hay un uso de ese espacio, pues hay una degradación y hay, bueno, pues la suciedad, hay árboles que talar, y todo eso pues correspondía a los vecinos y las vecinas el coste de su mantenimiento y de su arreglo. La federación llevaba muchísimo tiempo, no sé, muchos años, por no decir una cifra, pues intentando que este problema se solucionara, porque no entendíamos que no era justo que unos vecinos y vecinas pues acarrearan con este gasto sin tener nada a cambio, ¿no? Tras largas negociaciones, tras largas discusiones, reuniones, pues se ha conseguido a través fundamentalmente también de una pequeña modificación que introduce la lista, que es la Ley de Sostenimiento del Territorio Andaluz. ¿Qué nombre más adecuado, no? ¿Qué lista es? Bueno, pues se ha buscado un hueco y se ha buscado un pequeño resquicio. Y al amparo también de alguna sentencia de otras ciudades, como creo recordar Logroño y Valladolid, creo que era, pues se ha conseguido que se formalice un convenio entre comunidades y mancomunidades con el Ayuntamiento de Córdoba para que los servicios públicos del Ayuntamiento pues entren, como en cualquier otro barrio, al mantenimiento de estas zonas. Wow. Eso va a ser un hito importante. Sí, entendemos que va a ser muy, muy, muy, muy importante. Y bueno, vamos a ser también punta de lanza, ¿no? Porque bueno, el convenio se va a firmar, se firma por 4 años, prorrogables por otros 4. Y una cosa fundamental es que va a haber una comisión de seguimiento de la comunidad o de la comunidad, en este caso, del Ayuntamiento de Gerencia y de un miembro del Consejo de Movimiento Ciudadano. Elegido, bueno, pues del barrio seguramente, ¿no? Esto es muy importante. El logro creemos que va a ser, que ha sido muy importante. Una de estas cuestiones que dice, bueno, no ha merecido la pena tanto esperar, pero bueno, ha llegado, ¿no? Aparte que es un justiprecio, ¿no? Está bien, ¿no? Porque claro, el hecho de que tú veas zonas que están primorosas, que están cuidadas con todo el cariño del mundo y con el costo asociado durante tantos años, hombre, pues que algún día dijeran, venga, ya habéis hecho una contribución eficiente además a la ciudad, ¿no? Sí, sobre todo porque hay zonas pues que evidentemente los vecinos y vecinas podían contribuir a ese gasto, ¿no? Pero hay otras zonas, el tema del sector sur, otros barrios. Bueno, es que son muchos los barrios, ¿no? Sí, que están afectados, sí, bueno, ¿no? Miralbaida, Figueroa, Salto, también. San José Obrero, Figueroa, Fidiana, una parte. Sí. En fin, hay bastantes barrios. Entonces, bueno, pues llega un momento en que los vecinos ya, pues muchos vecinos y vecinas no podían soportar ese gasto, aunque era poco cada vecino que tenía que contribuir, pero cuando la comunidad era más pequeña, mucho más gasto soportaban los vecinos, ¿no? Y no es justo, porque ya te digo que todos y todas disfrutábamos de esos espacios, ¿no? Antonio, sabemos que la expectación, el grado de desconocimiento de la norma, ¿no? De que se está, de esos convenios, sí, del que tú estás hablando. Si alguien que nos escuche quiere porque sabe, porque participa de la financiación para el mantenimiento de esa zona privada de uso público y quiere estar un poco más al tanto de la información, ¿qué tendría que hacer? Porque me consta que tanto la Federación como el Consejo del Movimiento Ciudadano vais a promover algún tipo de sesión, sí, informativa. Sí, mira, lo primero que habría que delimitar, Enrique, es saber si el espacio donde el que estamos hablando es zona privada de uso público, que claro, está catalogado, claro, en el ayuntamiento, ¿no? Eso es fundamental. Después, el día 14 de marzo vamos a tener una reunión, una sesión informativa, tanto el Consejo de Movimiento Ciudadano como la Federación, bueno, pues para todos aquellos y aquellas que quieran informarse sobre sobre este tipo de convenios y este tipo, cómo se podría hacer y si su zona está catalogada como zona privada de uso público, pues lo podremos ver. Vuelvo a repetir que esto es de las cuestiones que nos da pues mucha satisfacción, ¿no? Porque ha sido mucho tiempo y sobre todo una cosa que sí quiero resaltar es que ya no dependemos de, porque muchas veces teníamos que estar detrás del SADECO, detrás de infraestructura, detrás de parques y jardines, para que hicieran el favor de entrar en zonas, ¿no? También sabes que, bueno, que dependiendo a lo mejor del signo político que estuviera en el gobierno y de que conociéramos, se conociera algo. Y la sensibilidad. Y la sensibilidad, pues podían entrar, no podían entrar, se podía limpiar. Eso ya se va a acabar. Las zonas privadas de uso público, siempre que los vecinos quieran, evidentemente, va a ser como cualquier otro barrio. Vale. Y para terminar, porque de verdad que lo siento en el alma, yo la retahíla que tengo aquí, centros cívicos, la comisión de vía pública. No me va a dejar hablar de nada. Pero sí quiero porque me ha llamado muchísimo la atención el proyecto de visitas vecinales a las excavaciones de los represaliados de la guerra, sí, de la guerra civil. ¿Eso qué está haciendo ahí en la Federación? ¿Qué papel está jugando? Mira, nosotros colaboramos muchísimo, estamos colaborando estrechamente con la Cátedra de Memoria Democrática, ¿no? Cuyo está al frente Paco Acosta, bueno, que también es miembro de la Junta Directiva de la Federación. Ah, canalla. Ah, claro. Entonces, ahí hay hay algo donde un acicate importante, ¿no? Hombre, claro. Pero de todas maneras nosotros venimos trabajando en la Federación, viene trabajando todo el tema de fosas, trabajando muchísimo tiempo. Desde hace mucho, sí. Desde hace muchísimo, porque creemos, bueno, que es una injusticia que tantas personas, se estima que unas 4.000 personas o 4.000, pues están ahí, bueno, pues enterradas. Ahí diríamos, están. Ahí están, sí. Y muchas familias, pues que, bueno, porque sus deudos, sus familiares están ahí, ¿no? Entonces, es una cuestión también que el tiempo apremia, porque evidentemente muchas de las familias, muchos de los familiares de estas personas, bueno, pues tienen una edad bastante, bastante mayor, y se va a perder la posibilidad de reconocer a esas personas. Ha sido también un trabajo bastante importante conjuntamente con la Cátedra de Memoria Democrática, y lo que pretendemos es darle un valor no solamente de conocimiento de los trabajos que se están haciendo in situ, sino que con la universidad, dar explicación, dar una pequeña charla sobre de lo que se está haciendo y sobre todo cómo ha sido, cómo fue. Pues que tengamos noción de cómo fue, qué pasó, ¿no? Y de hecho también aprovecho tu invitación para poner en conocimiento que se está habilitando ya una oficina para el ADN, para las personas que quieran. Un banco de ADN, sí. También que hemos conseguido con mucha lucha. Y pues se va a conseguir esta oficina para que todas aquellas personas que estimen, que crean que hay un familiar suyo en los cementerios, pues que puedan donar su dar su ADN para después la comprobación, porque existe la mayoría de las personas que tienen familiares pues ya son de avanzada edad. Sí, entonces. Bueno, pues creemos que es muy importante no solamente que sepamos que allí existen personas, bueno, que están allí, ¿no?, sino que saber la historia, saber cómo fue, saber lo que se está haciendo, cómo se está haciendo. Porque yo creo que es fundamental para qué importante nosotros. Qué importante es la memoria. Y lo que queremos hacer, perdona, es pues hacer, bueno, pues las asociaciones vecinales que quieran, a través de las asociaciones vecinales que quieran, bueno, pues ya lo iremos viendo, pero fletar a lo mejor un autobús o dos, e ir allí in situ a las fosas y hacer una charla y ver cómo están los trabajos. Porque yo creo que cuando se ven las cosas, cuando realmente palpas y ves lo que sufrieron y lo que sufren muchas personas. Sin duda. Y además, eso, aquí en esta mesa han pasado algunas asociaciones memorialistas y no se cansan de repetir que la memoria, no perdamos la memoria, ¿no? ¿Eh? Porque la memoria es la garante de no volver a repetir los mismos errores, ¿no? Oye, Antonio, pues para ser voluntario ya está bien, ¿no? Está bien. Y además te voy a decir una cosa. A mí me gustaría que siguiéramos hablando, ¿no? Porque si no hoy, en otro momento, porque hay asuntos que me parece que deben de cobrar de realidad, deben de ser verbalizados para que la gente comprenda, ¿eh?, que el voluntariado tiene un protagonismo en esta ciudad muy importante a través de sus asociaciones vecinales, ¿no? Desde luego. Además, yo siempre lo comparo, Enrique, con lo que siempre hemos oído: el teatro está muerto, ¿no? Y muchas veces también nos pensamos que el movimiento vecinal está muerto, ¿no? Yo entiendo que, vamos, así de cierta, no está muerto. Podemos estar en el letargo, podemos estar en un impasse, pero no estamos muertos, y estamos, yo creo, que más vivos que nunca, ¿no? Porque además, tú bien lo sabes, detrás de cada hito, detrás de cada cuestión, que está el movimiento vecinal siempre empujando, ¿no? Siempre, sí. Y esto, además, cuando sale fuera de Córdoba, es cuando, porque nosotros nos quejamos mucho, ¿no? Pero cuando sale de Córdoba, yo que he estado varias veces, bueno, estoy bastante viajando a la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, te das cuenta de que nosotros tenemos una perla. Sí. O sea, nadie se cree que podemos estar en los consejos de administración, que tenemos consejos de distrito, que tenemos juntas municipales, que tenemos representación en muchas comisiones. Y te digo, es que si no, y acabo, porque si no ya me estás matando. Córdoba tiene cerca de 103 asociaciones vecinales. ¿Sí? Somos de largo, de España somos de largo, salvo Madrid, que tenemos más asociaciones vecinales. Pero Madrid, significativamente hablando, con 5 millones de habitantes, que me parece que son, tienen 200 y pico asociaciones vecinales. 200 y... Si nosotros tenemos 100, es por algo, ¿no? Y el tejido vecinal, yo creo que nunca se va a acabar, ¿no? Y vamos a estar aquí siendo el Pepito Grillo. Hablas como si fueras el presidente de la Federación de las Asociaciones Vecinales, me cachi lo más, ¿eh? No, hombre, ya que me invitas, pues yo... Y además te voy a volver a invitar próximamente, sí. Porque yo creo que te lo he dicho y te lo he dicho en serio, ¿eh? Yo creo que hay que sacar del anonimato tanto trabajo, ¿eh?, que se está haciendo. Bueno, aquí por aquí pasan muchas asociaciones vecinales a lo largo de la temporada. La semana pasada estuvo la gente de Malmuerta, de Poniente, en fin, que vienen porque hacen muchas cosas, porque hacen cosas que no sabemos que se hacen. Y esa es la tristeza, ¿no? Que esa energía que se desvanece porque no se conoce, ¿no? Sí, nosotros intentamos a través del Facebook de la Federación, que ya os comento que tenemos Facebook, que tenemos Twitter, que tenemos, bueno, ahora X, ¿no? Eso ya no lo entiendo mucho. Y de la página de la Federación intentamos que se conozcan, porque es que la vida de las asociaciones vecinales está ahí, ¿no? Y muchas de las cuestiones, la vida de los barrios está en las asociaciones vecinales, sin duda, ¿no? Antonio Toledano, gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Sé que es poquito, pero bueno, poquito a poco, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, siempre, Antonio. Siempre que usted quiera, tener un respeto aquí a... Ay, por Dios, me cache la más, señor presidente. Muchas gracias, Antonio. A ti, siempre.